alerta todos sus sentidos. Ya inició Despertar Interior con Moni Morales, donde hablaremos de la pareja, la familia, los hijos, el trabajo y más. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su amiga Mónica Morales y como ya lo escucharon en el previo, estamos en su programa Despertar Interior. Quedó padrísimo, ¿no? ¿No les pareció increíble esta entrada? Muchísimas gracias a todo el equipo de producción y por supuesto, pues muchísimas gracias a Flavo Reyes que está aquí con nosotros ayudándonos. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en la fanpage www.radiotvcroc.org. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros. El tema de hoy es un tema muy bonito. Vamos a hablar acerca de tu propósito de vida, vamos a hablar acerca de tu proyecto de vida, vamos a revisar cuáles son las diferentes causas por las cuales no estás conectado contigo mismo y con tu quehacer cotidiano. Lo primero que vamos a hacer es revísate y pregúntate. ¿Todos los días te despiertas emocionado? ¿Todos los días tienes ganas de empezar este nuevo proyecto, de pararte con gusto, tomar tus alimentos y salir a la vida? ¿O por el contrario, más bien lo que te pasa es que estás rumeando ahí en la cama, entre las sábanas, no te quieres parar y te cuesta como mucho trabajo empezar sacar adelante tu día? Pues bueno, todo esto tiene que ver con tu propósito de vida y tiene que ver con tu proyecto de vida. Lógicamente, si tú tienes un gran proyecto de vida para la semana, para el año, para el mes, para toda tu vida, vas a despertar con ganas y vas a despertar con toda la energía necesaria para llevarlo a cabo. Pero si no lo tienes, vas a estar deprimido. Entonces, esa es la cara de la moneda contraria cuando no tenemos un proyecto de vida. Es la depresión. Entonces, el proyecto de vida, el plan de vida, representa todo lo que tú quieres hacer en tu vida, pero no estamos hablando de tu vida en general. Vamos a pensar que eres como un pastel y entonces cada pastel tiene rebanadas. Entonces, hay proyecto de vida con la familia, hay proyecto de vida en las cuestiones materiales, hay proyecto de vida en tu propia profesión, pero también hay un proyecto de vida con tu ser interior. Entonces, cada rebanada van a ser los diferentes aspectos o las diferentes áreas de ti mismo. Y entonces, son objetivos que tú tienes para lograr a corto, a mediano o a largo plazo. Y entonces, eso va a ser la enjundia, va a ser las ganas que tú tengas para poder levantar tu mañana. Entonces, tenemos que revisar cuando nosotros estamos en esta situación del proyecto de vida, cuál es la función de un proyecto de vida o por qué es importante tener un proyecto de vida, pues porque nos va a dar dirección, nos va a decir hacia dónde tenemos que caminar, nos va a decir hacia dónde tenemos que irnos. Al final, este proyecto de vida, este propósito, van a ser como pequeños objetivos que nosotros queremos ir logrando en cada momento. Ahora, no nada más es tener este pequeño objetivo, sino es revisar si estamos teniendo logros, revisar si estamos llevando a cabo las cosas tal como queremos llevarlas. Y entonces ya con base en eso, podemos nosotros seguir adelante. Entonces, fíjate bien que el propósito de vida, el proyecto de vida me va a dar sentido, me va a dar orientación, va a dirigir mis pasos. Entonces, aquí lo importante es que tu proyecto de vida y tu propósito de vida te haga feliz. Es un punto que hemos dejado a un lado los que tenemos un empleo remunerado y que con ese empleo cubrimos todas nuestras necesidades, pero tenemos que voltear hacia nosotros, tenemos que revisar si eso que estoy haciendo realmente me hace sentir feliz. Ahora, no es que no le encontremos un sentido a lo que estoy haciendo. No, por supuesto, yo puedo estar ejecutando cierta actividad que es remunerada y a lo mejor no me hace feliz del todo, sin embargo, me da cierta capacidad económica que me permite cubrir mis gastos. Sin embargo, esa va a ser una rebanada del pastel. Vamos a revisar el resto del pastel. ¿Estás haciendo lo que quieres en el otro momento de tu vida? A lo mejor te gusta pintar, a lo mejor te gusta bailar, a lo mejor te gusta cocinar. Hay una serie de actividades y de cosas que tú puedes hacer en el cotidiano que van a reforzar las cosas que haces, aunque del fondo no te gusten tanto. Entonces, vamos entonces a tener como claro hacia dónde queremos ir. En primer momento es, tengo que fijarme un propósito y un proyecto de vida, independientemente de si tengo un trabajo remunerado o no, ¿ok? Entonces, estos objetivos van a ser a corto, a mediano y a largo plazo. Ahora, ¿cómo los diferenciamos? Un objetivo a largo plazo es algo que se va a llevar más de 5 años. Por ejemplo, si tú quieres adquirir tu casa a largo plazo, es a 15 años, tú vas a ir pagándola. A mediano plazo es en un plazo no mayor de 5 años. Eso quiere decir que de aquí a 5 años te vas a sentar contigo mismo y vas a revisar si has podido lograrlo. Y a corto plazo estamos a menos de 5 años. Entonces, siempre tenemos que empezar a corto plazo. Un grave problema que tienen las personas es que se generan fantasías de cumplir grandes proyectos que se llevan más de 5, 10 años tal vez, y en el camino se cansan, en el camino decaen, les falta enjundia, como dicen por ahí, pero es porque fueron muy ambiciosos en el planteamiento. Y entonces también no revisamos, pareciera ser que nos cuesta como mucho trabajo sentarnos a la revisión con nosotros mismos del cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, el chiste es empezar con proyectos de esta semana. De aquí a un año, estamos en julio, ok, proyectos de aquí a diciembre. ¿En qué quiero innovar? ¿En qué quiero entrar? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué libro quiero leer? ¿Qué instrumento quiero tocar? Todo eso forma parte del propósito de vida. No tiene que ver en convertirte en un gran empresario y ser un magnate y tener tu avión y viajar por todo el mundo. Sí, también eso se puede. Pero aquí el punto es que tienes que empezar de a poco. Entonces, si tu planteamiento es muy grande, tienes que esforzarte, tienes que planteártelo con calma y vas a poder ir viendo si puedes lograr las cosas o no. Ahora, no te descapacites o no te incapacites, más bien. Estaríamos hablando de que tú tienes que hacer una revisión consciente de ti mismo. Vamos a profundizar más de esto en un momento. Regresamos. No te muevas. Sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. ¡Regresamos! Si Elvis liberó tu cuerpo y Dylan liberó tu mente, no te pierdas C-Rock con Nico Trejo en Punto del Mediodía. Thank you. estamos de vuelta en Despertar Interior con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Recuerden que estamos todos los martes a las 4 de la tarde y la repetición de este programa es igual jueves a las 4 de la tarde, www.radiotvcroc.org. Ahí nos pueden seguir y no olviden decirnos los temas, platiquen con nosotros sus dudas. Estamos también en Facebook, en Casa Shambhala, Mónica Morales, para servirles. Y bueno, estamos hablando de un tema bien bonito, que es tener propósitos, tener metas, tener sueños. Dicen los budistas por ahí, la vida te vive o tú la vives. Y yo creo que cuando entramos en una rutina en donde todos los días nos paramos en automático y hacemos lo que tenemos que hacer, pero no le encontramos sentido, es precisamente cuando la vida nos está viviendo. Entonces yo tengo que hacer que mi vida tenga un significado, yo tengo que hacer que mi vida tenga un sentido. Tengo que trabajar conmigo mismo para poder lograr todos mis sueños y todas mis metas. Entonces fíjense que el propósito de vida, el proyecto de vida, tiene dos áreas importantes. Primero, el interior. ¿Cómo quiero ser yo como persona? Tengo que sentar y revisarme y ver si estoy conforme conmigo mismo en cuanto a lo que soy dentro de mí a nivel espiritual, a nivel esencial. Si me gusta mi generosidad, si me gusta cómo me comunico con la gente, si me gusta inclusive mi sonrisa, si me gusta cómo trato a mis compañeros de trabajo, si me gusta cómo me relaciono con mi jefe. A veces no nos ponemos a revisar cómo estoy yo, porque estoy todo el tiempo revisando cómo están mis compañeros de trabajo, porque estoy revisando todo mi mundo exterior. Primero empieza por ti, amigo. Recuerda que siempre tenemos que empezar por nosotras mismos y a partir de ahí vamos a poder hacer cambios. Ese va a ser mi despertar interior, precisamente. Este va a ser mi reconocimiento interior. Tengo que generarme todos los días un anhelo de ser mejor persona, no para nadie más, para mí mismo. Ese es mi proyecto personal, es mi proyecto interior. Pero también tengo un proyecto, un propósito exterior, y ese tiene que ver con los bienes materiales, tiene que ver con mis estudios, tiene que ver con la lectura, tiene que ver con viajar. Tiene que ver con mejorar económicamente. Entonces no podemos dejar los dos de lado. Sin embargo, a veces no encontramos tiempo, no encontramos la forma de combinar lo interior con lo exterior. Y date un tiempo, ya sea en tus trayectos, en el medio de transporte, cuando vienes manejando. Date un tiempo para revisarte a ti. Siempre estás como muy pendiente de lo que hace Juana y Changa y Manga, pero es importante que te revises a ti. Por eso el tema hoy, tu propósito, tu sentido de vida, tus ganas y tus deseos de crecer y ser, creo que ese es un punto muy importante. Y bueno, no podemos irnos de largo sin tener una estrategia. Entonces la estrategia del día de hoy va a ser muy simple. El primer punto es, ¿vivir con sentido o vivir sin sentido? Pues bueno, hoy decido que quiero vivir con sentido. Entonces para eso me voy a sentar y voy a definir para esta semana 5, 3, 2, no importa, los que tú consideres. ¿Hacia dónde te quieres ir? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres tomar clases de algo en particular? ¿Quieres leer sobre algo? ¿Quieres entrar a estudiar? El otro día alguien decía, me gustan mucho los animales. Yo quisiera trabajar con animales, pero de un modo u otro no me he hecho el tiempo para poder trabajar con ellos, a lo mejor en un refugio. Bueno, no pospongan las cosas a darle carrera a esto. Y entonces, si hay algo que te atrae, si hay algo que te apasiona, porque también es un punto muy importante, tenemos que hacer las cosas que nos apasionen. Cuando sentimos pasión, somos creativos, que es otro punto también muy importante dentro del desarrollo humano. La creatividad va de la mano con la pasión. Si me gusta lo que estoy haciendo, encuentro formas muy diferentes de hacerlo y entonces todos los días es gratificante. Entonces no olvides eso. Cuando las cosas son aburridas, cuando las cosas son tediosas, pues bueno, se acaba el sentido y se acaban los deseos de seguir adelante. Entonces empezar a hacer cosas que te gusten, eso va a ser lo primero, de 3, de 2, de 5, de 10, conforme tú puedas. Pero el punto es eso, accionarte. Nadie te va a mover, nadie te va a llevar hacia tu propósito y tu propósito no va a venir a tocar a la puerta. Entonces te puedes acercar a una casa de cultura que tengas cercana, puedes inclusive checar en el internet, puedes estar escuchándonos a nosotros en todos nuestros diversos programas para que te fortifique. Aquí el punto es, empieza a moverte, deja de lamentar, deja de quejar, deja de ver lo negativo de la vida, porque también eso mata el propósito y también eso mata los proyectos. Si tú nada más estás viendo todos los obstáculos que tienes enfrente, no estás pensando en un proyecto, estás pensando solamente en la obstrucción de tu proyecto. Entonces también date cuenta de eso. Necesitas generar opciones válidas y que te alimenten, que te nutran. Entonces, ya que las tienes claras, tienes que ver qué herramientas, tienes que ver qué estrategias tienes que seguir. Tienes que ver si lo puedes hacer solo, si lo tienes que hacer en equipo. Y puedes convocar a tus amigos, puedes convocar a tus compañeros de trabajo, puedes convocar a tu familia. No importa. El chiste es empezar. El chiste es promover un cambio, promover un movimiento. Y entonces tú empiezas y entonces empiezas en esta vida diciendo qué quiero cambiar y hacia dónde me quiero ir. A lo mejor quieres correr en el próximo maratón de noviembre, ¿ok? Pero entonces para eso vas a tener que empezar a correr a partir de mañana y vas a tener que caminar a lo mejor porque no tienes condición. Vas a tener que encontrar a alguien que te ayude, que sea tu entrenador. El chiste es movernos, empezar a hacer cosas. Ahora, revisa tu conducta. Si tú eres una persona pesimista, si tú eres una persona que le ve hasta el punto negrito al arroz y entonces estás con el objetivo y estás con el proyecto, pero lo calificas y lo evalúas y lo subes y lo bajas y lo pospones, entonces, ¿qué tanto quieres realmente llevar a cabo ese propósito y ese proyecto si nada más estás encontrándole el pero? A lo mejor tienes miedo, a lo mejor te da susto. Sin embargo, encontrándole el pero a las cosas no va a llevarte a un buen camino. Aquí más bien es, bueno, si el pero se encuentra, tenemos que buscar una solución, tenemos que buscar una forma en que eso se pueda solventar. Entonces, aumentar los objetivos nos va a ayudar a ir cumpliendo con estas cuestiones que a lo mejor están deficientes. Ahora, no seamos perfeccionistas, todo va a tener un grado de imperfección. Ahora, tú revisa un cuadro, si tú vas a un museo, aún el cuadro más hermoso hecho por el pintor más importante tiene alguna falla. Y esa falla te está diciendo que el pintor es humano, porque se tuvo que equivocar, se le tuvo que ir esa pincelada. De igual manera, nosotros no somos perfectos, nos vamos perfeccionando en el camino, pero no podemos estar sentados lamentándonos porque no somos perfectos, tenemos que estar caminando para lograr esa perfección. Entonces, ponerte en acción siempre va a ser lo más importante ahora, porque decían las abuelas que el mal de todos los males es el aburrimiento. Y eso es muy cierto. Si tú te das por vencido y te quedas sentado en tu sillón y estás lamentándote, lo que vas a encontrar es una gran depresión. La depresión es la falta de pasión, es la falta de metas. En otro programa hablaremos más extensamente sobre la depresión. Sin embargo, date cuenta que si tú no tienes hoy por hoy ganas ni deseos de seguir adelante, estás deprimido. Entonces dices, ay, no, es que estoy fuchi, es que está nublado, es que está lloviendo, es que hay marchas. Y entonces sí, pues siempre hay, ¿no? Y el zapato y la lluvia, siempre hay cuestiones que te van a impedir, pero te van a impedir en la medida en que tú te impidas. O sea, al final, si está lloviendo, hay impermeables y hay paraguas y hay botas, y entonces tú puedes salir a la vida y decir, pues adelante, ¿no? Aunque esté lloviendo. Y bueno, pues si me mojo, pues llego y me echo una ducha caliente y sigo para adelante. Entonces, igual es el proyecto de vida, igual son los propósitos. No puedes darte por vencido y no puedes lamentarte porque las cosas no están saliendo como tú quieres. Eso significa que tienes baja tolerancia a la frustración. Cuando te equivocas y te duele terriblemente, que no eres capaz de mirar un poco en dónde estuvieron los horrores o los obstáculos, a esto se le llama baja tolerancia a la frustración. Ahora, todos la tenemos, pero la tenemos en la medida en que perdemos objetividad. Siempre un proyecto tiene mil manos que están trabajando detrás de él. Tú me oyes aquí, pero ahorita hay mil personas que están trabajando y están haciendo mil cosas para que todo esto salga a la luz. Entonces es un trabajo en conjunto, todos y cada uno cooperamos. De igual manera, tú tienes que observar objetivamente en dónde estuvo la falla, y solamente vas a corregir eso, dónde estuvo la falla. No puedes decir, yo no soy bueno, yo no sirvo para nada, y entonces verte a ti mismo de manera lastimera. No, tienes que seguir adelante. Y mira, yo creo que esa es la parte padre de la vida. En la medida en que tus proyectos salen adelante, no sabes el gusto que da. Y sí lo sabes, porque ya tuviste un hijo, porque ya obtuviste un empleo, porque ya tuviste un diploma, o porque ya terminaste un grado escolar. Por supuesto, ya lo sabes, ya terminaste un libro. O sea, ya pudiste hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que hay épocas en que te sientes sombrío, nostálgico, y eso te hace darte por vencido. Sin embargo, no. O sea, al final el proyecto de vida siempre nos va a sacar. Entonces, tenemos que resaltar todo lo bueno que hay dentro de lo malo. Malo siempre va a haber, pero a ver, ¿qué hice bien? ¿Qué hice bien hoy para el cumplimiento de este objetivo? ¿En qué me tengo que esforzar más? Y entonces, todo es un trabajo de escritorio. No es nada más que las cosas se den porque se tienen que dar. Fíjate que las personas muy religiosas le piden a Dios que las cosas se den. Ajá, y entonces Dios dijo, sí, esfuérzate y entonces yo te ayudaré. Pero tampoco me dejes toda la chamba a mí. Entonces, ponte a revisar eso. O sea, nosotros tenemos que cooperar y nosotros tenemos que echarle las ganas para que las cosas salgan. Y entonces, eso va a hacer que tengas confianza. Nunca pierdas la confianza en ti para que entonces siempre se den las cosas como lo quieras. Regresamos. No te muevas. Sigue escuchando Despertar Interior con Moni Morales. Aquí en Radio TV Croc. Regresamos. Thank you. pierdas Fusión con Flavio Reyes de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, solo aquí en Radio y Televisión Grok. Ya estamos de vuelta en Despertar Interior con Moni Morales. Sigamos aprendiendo. Este programa es para ti, para que reflexionemos acerca de ti mismo, de tu familia, de tus hijos. No dudes en recomendarnos temas, no dudes en decirnos hacia dónde quieres que nos vayamos, porque lo más importante es que este programa es de ti para ti. Es un programa en donde puedes estar en contacto contigo mismo en todas las diferentes facetas que te hacen humano. La familia, tu ser interior y todo lo que hay en el diario acontecer. Estamos con el tema proyecto de vida, propósito de vida, y esto tiene que ver con la orientación vocacional, me preguntan. Bueno, sí, porque para que un chico escoja una carrera tiene que ir hacia su vocación real. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con vocación real? No pensar en el dinero, no pensar en la posición social que te puede dar la carrera, sino pensar en la realización, en el placer, en el gozo que te puede dar estar haciendo algo. Y creo que a veces estamos haciendo de lado esto en los chicos, que busquen su carrera con base realmente a sus pasiones. Entonces aquí es muy importante que revisemos estos tres aspectos para ya dar por terminado este capítulo de la vocación, que son: ¿qué habilidades o capacidades deseo desarrollar para aplicarlas en mi actuar cotidiano? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando yo entro a la universidad, me van a desarrollar determinadas capacidades o habilidades. Entonces, si yo las tengo, esto va a hacer que las materias se me hagan muy fáciles. Entonces me voy a ir como un pez en el agua. Y cuando no tengo estas capacidades, voy a sufrir la carrera. Entonces, por eso muchos muchachos se sienten frustrados o se sienten como muy impotentes, porque no están pudiendo cumplir con estos requerimientos de la carrera. Y se vale que se equivoquen, se vale que en momento determinado le se acerquen a mamá y a papá y le digan: ¿sabes qué? No me gusta la carrera que estoy estudiando, mejor me quiero ir hacia otro lado. Y en ese momento es importante hacer una evaluación vocacional para que el chico se dé cuenta hacia dónde va, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus capacidades, y con base en eso se pueda seleccionar la mejor carrera. Sin embargo, el chico necesita tener claro qué le gusta, qué le apasiona, en qué está interesado, y por ahí va la elección de la carrera. No si se gana mucho dinero o si se va a poder obtener rápidamente un coche o una oficina, etcétera, etcétera, sino más bien en la realización personal, en la realización de mi vocación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en un lugar en donde hago lo que me gusta hacer, el dinero viene. En automáticamente viene. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando sin esfuerzo. No sé cómo planteárselos. Es como estoy haciendo las cosas tan fáciles que no me esfuerzo, pero para los otros pareciera que es muy difícil. No sé si me están entendiendo, pero creo que es importante eso, ¿no? Ahora, ¿qué aptitudes también son fáciles para mí? Tengo que darme cuenta de eso. Ahora, he revisado en varios programas esto. Estén en contacto con sus aptitudes. ¿Para qué sí son buenos? Entonces, para el chico va a ser muchísimo más fácil desarrollarse hacia allá. Ahora, tiene que haber disciplina, tiene que haber esfuerzo. Esto es, ningún chico va a triunfar en orientación vocacional si no se compromete. Necesita estudiar, necesita echarle todas las ganas del mundo. Y entonces, no porque yo sea talentoso, las cosas se van a dar fácilmente. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber disciplina. Entonces, papás, compartan esto con sus hijos. La orientación vocacional es muy fácil si nos sentamos con nuestro adolescente y le decimos: a ver, vamos a hacer una lista juntos de para qué eres bueno. Con base en eso vemos qué carreras pueden ir con eso en que eres bueno, y revisa qué te apasiona. Van a hacer esta unión. Entonces, a esto le llamamos orientación vocacional, y esto tiene que ver con la carrera. Sí, pero también en los adultos hay algo que se llama proyecto de vida y carrera organizacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, como empleado dentro de una organización, puedo estar en contacto también con mis habilidades, con mis aptitudes y moverme, capacitarme en otras áreas dentro de la misma empresa que me hagan crecer en la misma. Entonces aquí se abren mis áreas de oportunidad. Puedo solicitar capacitarme en la medida en que yo voy a desarrollar habilidades para tener un movimiento dentro de la organización. No porque ya hayas escogido una carrera significa que te tengas que quedar en ella siempre. Eso es el proyecto de vida en el adulto. Si yo poco a poco he ido adquiriendo habilidades diferentes a lo que estudié, está bien, no te preocupes por eso. A veces la vida nos pone en ciertos lugares en donde tenemos que aprender diferentes cosas. Aquí el punto es aquilatarlo, llevarlo a cabo, sentirnos realizados, porque muchas personas de repente me dicen, ay, pues es que yo estudié esto y estoy terminando haciendo lo otro. Y lo primero que yo le pregunto a la persona, ¿eres feliz? Y entonces cuando la persona me dice, sí, me gusta lo que estoy haciendo y estoy aprendiendo mucho, bueno, al final la vida también nos coloca en ciertas áreas en donde tenemos que desarrollarnos y aprender y también tenemos que valorar eso. Entonces tenemos por un lado el proyecto de vida adolescente, que es la orientación vocacional. Tenemos por el otro lado el proyecto de vida dentro de la organización, que es tu plan de vida y carrera profesional. Pero aquí también dentro de, englobando todo lo que estamos haciendo, el propósito de vida de tu vida. Hace rato habíamos mencionado un proyecto interior, un proyecto exterior. Entonces, aquí tienes que revisar qué cosas bonitas tengo que dar. ¿Qué cosas tengo que darle aquí a mi productor? ¿Qué cosas le tengo que dar a mis compañeros de trabajo? ¿Qué cosas le tengo que dar bonitas a mi pareja? ¿Qué cosas bonitas tengo que darle a mi familia? A lo mejor puedo escuchar más, a lo mejor puedo ser más empático, a lo mejor puedo ser más paciente. No sé si te ha pasado que de repente estás en la fila del banco y hay muchísima gente y la persona de atrás te empieza a platicar y tú volteas con una cara así horrorosa y diciéndole no quiero platicar con nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué quitarnos esa oportunidad? A lo mejor si empezamos a charlar con la persona de atrás, la fila en el banco se nos hace muchísimo más rápida. Entonces, eso tiene que ver con tu interior, qué cosas bonitas tengo que dar. Ahora, ¿qué personas importantes hay en mi vida y qué personas me están estorbando? De repente hay personas que nos limitan mucho, que nos dicen, ay, ¿para qué lees? ¿No? ¿De qué sirve que leas? ¿O para qué escuchas eso? ¿O para qué vas a un museo? Y entonces nos cuestionan y nos debilitan, nos sentimos mal con sus comentarios. Entonces también tienes que revisar qué tanto tienes a tu alrededor personas de empuje. Esto es un punto bien, bien importante. Personas de empuje, personas que siempre te están hablando de sus proyectos, personas que están hablando de a lo mejor las noticias, sí, pero porque están pendientes del periódico, personas que están actualizadas, que les brillan los ojos, que se ríen a carcajadas, o por el contrario, a lo mejor estás con personas deprimidas, tristes y quejosas. Eso también es importante. Aléjate de las personas, ahora no de manera grosera ni mucho menos, sino más bien convive más con los optimistas, convive más con los que tengan proyectos, convive más con esta gente que tenga mucha luz interior y entonces eso va a despertar tu propia luz. Y más si ahorita andas achicopalado y andas así tristón, que no sabes hacia dónde vas, creo que este es un muy buen momento. Otro punto importante es cuáles son mis anhelos. A ver, ¿hacia dónde quieres ir? Ahora, aquí no tienes que limitarte en los anhelos, no nosotros no podemos ponernos límites, solo podemos poner límite de corto, mediano y largo plazo. Ahora, el anhelo es en el interior, quiero tener mayor control interior, quiero controlar mis impulsos, pero también los anhelos son hacia el exterior. ¿Quieres tu coche? Muy bien, vamos a empezar a ahorrar, pero tienes que empezar a ahorrar hoy. No mañana, no en la quincena, hoy. ¿Cuánto puedes ahorrar? Pues a lo mejor 3 pesos, no importa. Haz un bote enorme y mete hoy tus 3 pesos y mañana mete 5. Y cuando no te des cuenta, pues meterás 100 o meterás 1,000 o meterás 5,000. Y al ratito te vas a dar cuenta que ya vas a tener tu coche. O sea, fíjate que no hay que dejar, no hay que dejar para mañana, no hay que empezar mañana. Son las dietas. El lunes la empiezo. No empieces la dieta. Simple y sencillamente, si te comes hoy 5 tortillas... cómete la mitad, 2.5, y así, es empezar hoy, ni siquiera es planearlo tanto, simple y sencillamente sancionarnos y darnos empuje. Ahora, ¿de qué me deseo despedir? Tanto del interior de mí como del exterior. Me deseo despedir de mi mal humor, me deseo despedir de mi pesimismo, deseo despedirme de esa grinchez que traigo todo el tiempo. A lo mejor siempre estoy ahí como perro revisando y atacando. No es necesario. Despídete de eso, así como despídete de esos pantalones viejos que ya no te quedan, o despídete de esta forma que tenías de actuar, despídete de esa forma en la que tienes tu habitación. Todo es lo mismo, adentro y afuera, afuera y adentro, arriba y abajo. Entonces, si tú quieres limpiarte por dentro, límpiate también por fuera. Entonces, cuando uno hace cambio, por ejemplo, en su closet, eso quiere decir que estoy ante una renovación, ante un cambio de mí. Entonces, ve para allá, no hagas tanto alaraca, no te dejes. Y digo, ¿cuáles son mis logros y por dónde inicio? ¿Cuáles son mis logros? Es a ver qué cosas he hecho. A ver, vamos a hacer una lista rápida. ¿Ya terminaste la primaria? Punto. ¿Terminaste la secundaria? Punto. ¿Terminaste la preparatoria? Punto. Ok, esos ya son tres logros. Son tres logros obligatorios, vas a decir que pues todo el mundo los hace, sí y no. Hay muchísima gente que se queda en el camino. Hay muchísima gente que no tiene ni las condiciones económicas ni las ganas. Hay gente que no tiene ganas. Entonces, si tus logros fue que terminaste la escuela, muy bien. Ya tienes un trabajo, muy bien. Ya tienes una pareja con la que te sientes satisfecho, muy bien. Ve siempre lo bueno que has obtenido. Entonces te vas a dar cuenta que has obtenido cosas muy, muy maravillosas. El chiste es eso. Despierta mañana con un nuevo propósito de vida. Y bueno, este fue su programa del día de hoy. Soy Mónica Morales. Acuérdense que estamos en Casa Shambhala, Mónica Morales. Ahí nos pueden dejar sus dudas y sus comentarios. Y en www.radiotvcroc.org. Y suscríbanse a todos los medios. Estamos en YouTube, en Instagram, en la fanpage. Estemos en contacto, por favor. Y tengan una excelente semana. Los dejo con la canción de Nico Montero, Busco Algo Más. A mis sentidos que despierte el corazón solitario adormecido, y es que busco una razón que sea razón de todos mis motivos. Busco la verdad por encima de verdades, y es que busco esa luz que ilumine realidades. Voy buscando un corazón de un amor inagotable, voy buscando algo más. Busco algo más que dé sentido, busco algo más que me despierte, busco algo más que dé latidos a mi pobre corazón. Busco algo más que dé sentido, busco algo más que me despierte, busco algo más que dé latidos a mi pobre corazón. Transforme mi egoísmo y me descubra a los demás como partes de mí mismo. Voy buscando ser la sal y ser la luz que alumbre los abismos. Busco la palabra por encima de palabras, y es que busco una señal, una voz, una mirada. Voy buscando en mi interior el poder de su llamada. Busco la voz de mi Dios. Busco algo más que dé sentido, busco algo más que me despierte, busco algo más que dé latidos a mi pobre corazón. Busco algo más que dé sentido, busco algo más que me despierte. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Aquí, en Despertar Interior, con Moni Morales.